Escucha, porque hay una técnica hoy un poco mala aquí puesta. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde Radio Almenara en la 106.7. Por fin hemos vuelto, Es verdad, aplausos, aplausos. Es lo que se espera nuestra audiencia de nosotros. Vale, no pasa nada, ok. Pues como decía, estás en Radio Almenara y esto es Buenos Días, Buenas Tardes, Buenas Noches, Tetuán. ¡Ya era hora! Esto es una musiquita, no encuentro los aplausos. ¡Epa! Por fin, hombre, ya está. ¡Ay, qué alegría! Ya estaría. Es que esta mesa y yo hacía mucho que no nos veíamos. Claro. Normal. Bueno, pues nada, estamos aquí de nuevo. Por fin, teníamos muchas ganas de radio. Y bueno, el burro de delante para que nos espante, eso, escape iba a decir. O escampar. Bueno, también no queremos que te escapes. O escampar. Vale. La voz que escuchas es la de Ana y tengo aquí a mi izquierda a Violeta Castaño. Buenas tardes. Hola, soy yo, con esta voz aterciopelada de otoño-invierno. Sí que es lo que toca, Mari. Ya. Pero bien, bien, muy contenta de estar aquí en esta vuelta. La cara de Ana. Es que te lo merecías, ya que lo he encontrado. Y tengo enfrente de mis ojos a esa belleza de Julia Cas. Hola, muy buenas tardes. Bravo, a tope. Gracias, esa ovación. Pues muy contenta también de estar por aquí, muy bien acompañada y con ganas de veros ahí las caras, sobre todo aquí, al que tengo a mi extrema izquierda. ¡Hombre, a Jesús! ¡Jesús Escudero! Yo le diría a Violeta, aléjate, proceloso ser, soy Flash Gordon. ¿Qué cosas más bonitas me dices? ¿Puedes repetir eso, por favor? ¿Proceloso? Proceloso ser. Joder, nunca me habían llamado algo tan así. O sea, no sabría cómo definirlo. Proceloso ser. ¿Y eso qué es? Lo que hace falta es que te alejes tu constipado. Que ya, yo soy muy sensible. Yo, oye, ay, pobriño. Bueno, pues nada, estamos aquí de vuelta después de un montón de tiempo. Saludamos a todas las vecinas y vecinos que casualmente nos estén escuchando. Y con ese cartelazo, que es muy veraniego, porque el verano, ¿verdad, Violeta? El verano debería ser todos los años del... Todos los días del año. Todos los días del año. Por lo menos en nuestro interior. Oh. Oh. ¿Tú ahora mismo estás en verano interior o...? Pues sí. Sí. La verdad que todo el mundo está súper abrigado y yo voy bastante calurosa por la vida. Pero ese es el termostato, que igual... Eso, ya, lo tengo por la igual momento. Te está fallando, igual tenías que llamar al seguro, que te pilla bien. Sí. Bueno, pues hoy tenemos un programazo, como siempre, porque buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán, en Radio Almenara, la 106.7, es un programa increíble que hacemos con mucho cariño y que nos gusta mucho hacer. Y bueno, pues en esta ocasión traemos otro vehículo nuevo, ¿verdad, Jesús? La bicicleta roja. ¡La bicicleta roja! Oh, espera. Que es que ya que lo encontré, hay que amortizar esto. Claro, dale, hasta que se gaste. Bueno, pues empezaremos con la sección de Jesús, de la bicicleta roja, que en esta ocasión, en vez de arrancar motores, pues va a echar pedales para llevarnos por la historia de la música, ¿verdad? Y otras cosas. Y otras cosas en especial. Otras rock, cosas porque... procelosas. Proceloso ser. Proceloso ser. Bueno, pues no sé si procelosa será o no. Es bastante trabalengüística esa palabra, sí, es verdad. Es complicada. Sí, pues viene hoy Violeta. Violeta, ¿vienes procelosa? Pues según el significado, proceloso es borrascoso, tormentoso, tempestuoso. Podría ser. Bueno, a mí me suena azulejo. Proceloso. Porcelanosa. Procelosa. Sí, claro. Sí, procelosa. Pero no pasa nada. Bueno, pues vengo procelosa. Busquéis como lo busquéis. Claro, pero sí. Un azulejo puede ser bien violeta. Entonces, bueno, pues claro. Viene Violeta con V de biocultura. Sí. ¿Y qué nos vas a contar? Pues os voy a contar sobre un mercadillo que va a haber de cosas navideñas, porque, bueno, pues estamos en momento de compras, pero si hay que comprar, pues que sea de una manera, pues, responsable, comprando cosas de artesanía bonitas y nada, luego os lo cuento. Muy bien. Pues nada, después de eso, ¿qué tendremos? Tendremos un caso que está terrible, que está ocurriendo en la calle Cuevas y que tiene mucho que ver con la gentrificación y con desahucios, desafortunadamente. No sé si tienes información, Julia. ¿Quieres aportar algo más? No, luego después. Bien, después, pues nada, hablaremos un poco, más bien, a mí me gustaría hablar de una peli que he visto que me ha dejado alucinada y que quiero compartir con todas las vecinas y vecinos que nos estén escuchando, y de paso hablar un poquito sobre los derechos de empleadas del hogar. No sé si podremos contar con una colaboración en este asunto de una experta que tengo ahí preparada, pero no sabe muy bien si va a poder estar en directo. Igualmente hablaremos un poco de eso. Después, pues hay vecinos y vecinas que afortunadamente nos han dejado un testimonio de cómo viven las Navidades en su país, que bueno, pues tenemos una reportera increíble en este programa y que haya salido a las calles a preguntarle a gente de otros países sobre la Navidad. Pues sí, resulta, estaba yo por uvas. Y nunca mejor dicho. Tintín. Pues sí, me he dado un paseo y he preguntado a gente de otras, bueno, pues es que de otros países que vive aquí, culturas. De otras culturas, cómo celebran la Navidad y demás, y me han contado cosas interesantes. Te han contado cosas interesantes que luego vamos a escuchar de eso, primera mano. Exacto. Y estamos todavía esperando a que en cualquier momento, inminentemente, va a llegar Ramón Ferrer, pues que nos venía a contar un poquito algo sobre Milei y el año que lleva en el gobierno argentino y la posición en la diáspora, ¿no? Y bueno, cuenta con la voz de Cecilia Denis de EBV, que nos va a contar cositas. Y tenemos una nueva sección. ¿Quieres? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Pero qué me estás, container? No, no, ahora quería hacer otro. Bueno, no, bueno, tampoco. Bueno, en mi cabeza estaba así un poco. Podría ser, ¿no? Bueno, a ver. Ah, eso. ¿Qué me estás, container? Vale. ¿Sabéis que hay contenedores de 20 pies y de 40 pies? ¿Ah, sí? Mira, Jesús, es que Jesús es como el libro de Petete, ¿eh? Sí. No se acuesta una sin saber nada nuevo. Proceloso. Si está aquí Jesús. Es que proceloso. Por cierto, también tenemos aquí otro invitado, ¿eh? Sí, ah, sí, sí, sí. Sí, sí, tenemos un invitado en casa. Joder, está comiendo, se llama. Me entero. Está pidiendo micro. Está pidiendo micro, nada. Pero no le deis porque es que ya no para. Sí. Yo creo que lo de que me estás container no lo desveles y que la gente espera hasta el momento porque les va a flipar. Me parece estupendérrimo. Sí. A ver. Muy bien. Yo solo quiero decir una cosa. Va a venir también una vecina. Ajá. Que, pues, pues creo que es la primera vez que va a ocurrir esto en la radio Almenara, que va a venir a presentar un nuevo programa en otra radio comunitaria. ¡Oh! Sí, así somos de abiertas. Bueno, entonces, bueno, en lugar de venirse aquí, esta vecina pues dice, me voy a ir a Radio Enlace, hombre. Anda. Y nos va a presentar su programa. Va a ser súper cortito porque ella realmente quiere verte hacer la técnica. No te vale, digo más. Pues va a aprender de la mejor. A ver, Ana. Sí. Bien. Bueno, en fin, bueno, estupendo. Y nada, pues después nos quedará un poco tertulia, que seguro que nuestras vecinas y vecinos lo están echando de menos muchísimo, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Sí. Y en esta ocasión se llama la Invertulia. ¡Wow! Y nuestra querida agenda, con esos eventazos que vienen siempre en este barrio maravilloso, donde hay tanto movimiento social y comunitario y vecinal, donde, bueno, pues cada vez que hacemos un programa tenemos un montón de eventos que anunciar porque no para, no para, no para. Y ya estaría. Pues ahí, venga, dale caña a la bicicleta. Vamos roja. Venga. Con la bicicleta roja, roja, roja. Roja. Si como deja tu jersey, Jesús. Sí. Vamos. Calderas. Bueno, es que vengo muy rojo. No tira, porque está la técnica hoy estupenda. Muy bien. Madre mía, pobre vecina. Pobre vecina. Esta es actividad de contenido para niños. ¿Qué dices? ¡Ah! Que no nos deja escuchar esta canción, Jesús. Bueno, no pasa nada. En un segundo. ¿Qué me dices? ¿Qué está pasando? ¿Qué has buscado? ¿Qué has contaros buscado? Algo, contaros algo. Jesús, ¿qué es la bicicleta roja? Cuéntanos ¿cómo te eso sientes? Pero si es que empezaba diciendo después de la introducción, pero bueno. No pasa nada. Dejamos la introducción ahí para luego. Ah, vale. ¿Cómo te sientes, Jesús? Cuéntanos algo. Pues la verdad es que iba a ponerte por las nubes porque exactamente decía, esta introducción está encontrada por Anita, nuestra becaria bibliotecaria de la Enciclopedia Universal de la Música. Pues me sirve de presentación en nuestra sección La Bicicleta Roja. Claro. Pues no sé, nos está fallando esa canción de Zaka que teníamos, ¿eh? Pues si eso la silbamos. Bueno, ¿tú te la sabes? La he estado oyendo y me gustó porque fue un encuentro tuyo. ¡Ah, qué bonito! Sí, en mi honor. A ver si nos deja. A ver, ahora. Joder. Pues bueno, es que es un contenido infantil y por lo visto hay problemas para que se pueda reproducir. ¡Ah, ya! Mira, ya está. Vale, vale, vale. Lo tenemos, Jesús. Un segundo, ¿eh? Estos son cosas de la técnica. De la técnica son cosas. Venga, pa'lante, vamos con esa intro. Que quiero que veáis, No es una motoreta, no es una mountain bike. Tiene pintura roja que es capaz de deslumbrar. Y encima me permite ir a gran velocidad. Mi padre le amarró una botella detrás. Y ahora suena como una moto de verdad. Esta sección es la que me ha contado el sheriff, que ella sí tuvo una bicicleta roja. Yo recuerdo alquilar unas bicicletas destartaladas que a las 2 horas las devolvíamos más destartaladas aún si cabe. Las caídas para aprender a montar, las rodillas desolladas, la sangre en las piernas y en las manos, con una tosidez infantil camino de la adolescencia y comenzando a sentir las dudas de cómo éramos más felices, si jugando al fútbol, montando en bicicleta sin frenos o corriendo detrás de las chicas intentando pasar nuestras manos en zonas prohibidas y luego contar nuestras hazañas soñadas, no reales, a nuestros incrédulos compañeros, donde nunca faltaba el que decía: eso no me lo creo. Yo tampoco me lo creía hasta que montaba otra vez en su bicicleta y haciendo sonar el timbre me volví a convertir en ese Quijote que todos llevamos dentro y que confunde los molinos con gigantes. O como decía Alberti, pensó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, y yo añadiría que la libertad era el aire que sentíamos en la cara cuando montábamos en la bicicleta roja. Os voy a dejar tocando el timbre con una canción también en honor de Anita y su fama de Queen, que se llama Bicicleta. Espero que la disfrutéis y os guste. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties. Oh yeah. Crack bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties. Oh yeah. On your marks, get set. Bueno, no pienso daros la murga con la reina y sus historias. Solo espero que hayáis disfrutado tocando el timbre de la bicicleta de The Queen. Como este mes quiero cobrar, que hay Santa Claus, hay babusca, reyes magos y otros gastos de turrones, dulces y cavas, os voy a hablar de un grupo llamado Steve Miller Band. Y como estamos de viajes siderales, aunque sea en bicicleta, os voy a hablar de su canción Serenata, versionada por un grupo murciano llamado M-Clan y traducida por Llamando a la Tierra. Esta canción trata sobre las serenatas de las estrellas. Estamos perdidos en el espacio y el tiempo. Es nuestro tiempo el sentir el amor que hay en el aire. Despierta, despierta y mira a tu alrededor. Estamos perdidos en el espacio y el tiempo es nuestro. Disfrutar de la canción de la banda de Steve Miller. Thank you. Después de este viaje sideral y para despedirnos, os contaremos alguna anécdota de Steven Miller Band. Comentaros que su directo es muy potente, aunque Steven Miller tiene un poco aspecto de Madelman. Seguramente casi ninguno sabéis lo que es Madelman. No os lo pienso explicar, os castigo. ¿Por qué, Jesús? Por favor, explícanoslo. Madelman era un dibujo, muñeco articulado que se regalaba a los niños. Sí. De aproximadamente unos 20 o 25 centímetros de altura y que se movía de una forma como los cantantes y bailan rock de esta manera. Como los de Europe. Y por eso os digo que este hombre parecía un poco Madelman porque en un accidente de coche se fracturó las cervicales del cuello y quedó un poco Madelman. Yo recuerdo que tenía un cabo en el servicio militar que todos le llamábamos Madelman porque es que era clavado al muñeco, moreno, con el mismo aspecto, musculoso, y todo el mundo al final le llamaba Madelman. ¿Has visto a Madelman? Ve a buscar a Madelman. Pobre hombre, acabo enfadado, seguro. No, porque era un muñeco, llamémosle muy... como ahora sería el Chewbacca de la Guerra de las Galaxias. Era un muñeco muy, muy cariñoso. Ah. Tampoco sabéis quién es Chewbacca. Sí, hombre. Sí, claro. Chewbacca está. ¿Y cómo hacía Chewbacca? ¿Cómo hacía? No había forma de interpretarle. El único que le entendía era D2R2. Estoy muy puesto ahora con Guerra de las Galaxias porque a mi nieto le ha dado por los Lego y me paso todo el día leyéndole cuentos de la Guerra de las Galaxias. Ya sé quién es el malo, el bueno, siempre que se puede decir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Claro. Porque los buenos son rebeldes y los malos son imperio. ¿Qué os parece? Pues temazo. Es un poco... ¿no? Sí. Bueno, en realidad hay muchas películas. Hay mucho de cultura general, o sea, en los libros, en las películas, donde siempre hay una parte rebelde que se rebela contra el poder. Pero no, porque yo creo que eso está como muy impreso. Sí, pero el poder siempre, como es el que gana y el que escribe la historia, siempre se pone como muy bueno. Y esta es la historia contada desde el punto de vista del rebelde. Claro. Entonces el rebelde critica y ataca toda la fuerza que tiene el poder. Cuidado, creía que venía el invitado de que hay. Bueno, pues vamos con un poquito de música. Venga. De otro, bueno, cambio os voy de tercio. A poner y os voy a hablar de The Joker. Ah, que creía, vale. Sí, esta sí. Canción es la última que os pongo de la Steve Miller Band. Espero que os guste. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. 'Cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. Get my loving on the tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, yeah, baby, I'll sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Seguimos en Radio Almenara en la 106.7 y seguimos escuchando, sigues escuchando, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Tetuán, y lo que toca ahora es Biocultura. Muy buenas tardes, Violeta, otra vez. Pues nada, buenas tardes. Yo os vengo a contar dos cosas, así como un poco por separado, pero tú es cultura y tú es arte. Entonces, básicamente os vuelvo a invitar, os vuelvo a contar, os vuelvo a recordar esta iniciativa que la verdad es que ya hemos hecho varias veces en el barrio, Pues, empezó en marzo del 23, yo creo. Luego se repitió en el Festival Almenara de este año. Y es Extraperlo, que es este mercadillo de libros cartoneros y de artesanía. Libros cartoneros anómalos que, bueno, ya os lo hemos explicado varias veces. De hecho, vino Javi Gil de la cartonera de Escorpión Azul a hablar de cómo son estos libros hechos de cartón que tienen su origen en Argentina, cuando el corralito, ¿no? Entonces los libros empezaron a hacerse con cartón porque no había otra manera de hacerlos. Entonces, pues... Bueno, la movida es que vuelve el Extraperlo este domingo 15, un Extraperlo más tropical, más invernal que nunca, es decir, pasa de Extraperlo tropical a Extraperlo invernal. Toma ahí. Claro. Y bueno, es lo que decíamos, ¿no? Al final las Navidades pues es una época en la que se compra, se regala. Y hemos pensado que una buena manera de comprar y de regalar es pues este tipo de iniciativas hechas a mano, bonitas, artesanales. Habrá pues libros cartoneros y habrá otro tipo de artesanía, Ana. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso, habrá joyas bonitas, habrá colas, bueno, pues habrá gente que haga camisetas también pintadas a mano. Vamos, que si tenemos que comprar regalitos para Navidad, eso, sí. Que sean cartoneros. Y artísticos, o sea, quiero decir, arte... Arte de manual, arte, claro, y va a estar... artesanal, que no artesanal. Salía. Y esto va a ser el 15 de diciembre, o sea, este domingo... Perdón, de 12 a 6 y media. Sí, Violeta sobrevive. Sobrevivo. En el Centro Social La Piluca, nuestros colegis del barrio del Pilar, que está en Plaza de Corcubión 16. Y nada, pues ahí vamos a estar. También va a haber, pues como de 12 a 6 y media, hay muchas horas, pues los compis de La Piluca se van a currar también unas tapas para que podamos comer, un poco de vermú. O sea que vamos a estar allí. Pues eso, el Extraperlo invernal con un montón de artistas cartoneros y artistas pues que hacen cosas muy bonitas de artesanía. Qué bonito, qué bonito. Pues nada, ahí estaremos. Vamos a recordar que es el domingo. ¿A qué hora? De 12 a 6 y media, digamos. Vale. Así que tenéis mucho tiempo para ir. Y nada, en Plaza Corcubión 16, en el Centro Social Autogestionado, La Piluca. En el barrio del Pilar. Perfecto. Pues muchas gracias. Y eso te cuento de cultura. A ver si Violeta aguanta al final del programa. Sí. seguimos con un poco de música. Vamos ahí con Stop Desahucios. Ay, no. Bueno, ya está la técnica ahí. Los duendes de la radio, ya sabéis. Ya. Cuando firmaste ese papel, otro esclavo insolvente, de espaldas contra la pared, te prometieron esperanza, le dieron la fiabilidad, y ahora embargarán tu casa, sueltan los perros sin bozar. Tantas noches sin dormir, la soga rodeará tu cuello, tendrás que ser un buen fakir para no abrazarte con su fuego. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. Y ahora van con sus recortes, salvando a los bancos con el dinero de los pobres. We'll be right back. este nuevo orden mundial. La gota que colmó el vaso, su falsa solidaridad. Pues aquí estamos en directo en radioalmenara.net y más bien a través del 106.7 de la FM seguimos emitiendo. Y estoy ahora mismo pues mandando un aviso a la comisión técnica de la radio porque estamos teniendo un problema con la emisión streaming. Entonces voy a escribir la palabra streaming y ya está escrita. Y a continuación os comento que la semana pasada nos contactaron desde la organización de vivienda de Tetuán. Esta gente acudió al último festival de Almenara donde se contactó con nosotras y nos contaron que en principio estaba previsto que el viernes de esta semana por la mañana en la calle Cuevas número 23 de Tetuán iba a llevarse a cabo un desalojo con más de 20 personas vulnerables viviendo en la calle Cuevas 23. Esto, pues la persona que nos comunicaba decía que se podían quedar en la calle estas personas, así que habían hecho una nota de prensa y nos estaban contactando con diferentes medios de comunicación de la zona para ver si podían hacerse eco estos medios de comunicación y llamar a que la gente participara en la resistencia. Bueno, pues esta misma mañana nos comenta esta organización que han suspendido el lanzamiento en el juzgado hasta nuevo aviso. Así que dejamos esta historia medio abierta por si acaso vuelven a ordenar el lanzamiento para ese desalojo y que estemos pendientes de la calle Cuevas 23 y de la gente que está en la organización de vivienda de Tetuán, que podéis contactar a través de las redes sociales, por ejemplo, de X, están en arroba o vivienda Tetuán, de Instagram, organización vivienda Tetuán, y correo electrónico. ¿Puedes bajar ese micro? Organización vivienda Tetuán arroba gmail.com. Ese, a ver qué. Ese no es, ese, vale, muy bien. Todos los virus, ¿te lo pareces? Calle Cuevas 23. Nada, eso es lo único que tenía que decir. Pues hasta nuevo aviso. Bueno, pues nada, esperemos que esos vecinos y vecinas pues se vean respaldados y respaldadas en su protesta y que la gentrificación no deje de cargarse los barrios, ¿no? Un poco. Sí, que los barrios sigan siendo barrios, que sigan habiendo radios, que sigan habiendo espacios vecinales, que sigan habiendo huertos. El otro día pude ver los 20 primeros minutos de un documental que me trajo a la memoria que estas cosas son de verdad, existen y encima se hacen con mucha alegría en un documental que se llamaba La Ingobernable, que ya que hace mucho que no hacemos radio, podemos decir que si lo decimos hoy, de alguna manera, lo decimos en nuestro primer programa. El documental lo podéis ver en YouTube, está en abierto y se llama La Ingobernable, el documental. Fuimos ingobernables. Tengo la suerte de estar al lado de una de las personas que participa en ese documental de 1 hora 44 minutos y es Rati, una vecina de La Ventilla. Salí es guapa. guapísima, hablando con unos colores, ibas vestida, pero yo cuando te vi, un poco cortada te vi en el documental. Porque hola. Creo que las cámaras de vídeo siempre te han jodido un poco, ¿no? ¿Qué tal, hola, vecinas de ¿no habías saludado? Radio Almenara? No, no había venido de incógnita, perdón. Que he llegado tarde a mitad. Era una sorpresa que te acabas de cargar. No, no pasa nada. Pues, sí, bueno. Cuán. Eso. ¿Para quién era la sorpresa? Para la audiencia. Ah. Y nada, el documental, la verdad que se hizo hace un par de años. Leandro y el equipo fue Radio TV Ingobernable. Un trabajazo, hizo un montón de entrevistas a mucha gente y lo enlazó muy bien. Y además también hay una reflexión política muy importante. Y a mí me pilló así de elegante. Volviendo de viaje, Ana, ¿no? Que había estado en Casamance, en Senegal. Y venía con todo el equipo corporativista incorporado. No, chupa, colorida, bomber, sí. Senegalesa, que me había dicho antifascista senegalesa, trencitas. Y morena. Y morena y nada. Pues sí, como estaba un poco seria porque era una reflexión, pues, y también hablar así, pues me puso un poco más nerviosa. Pero está muy bien, lo hemos puesto en la ECO, en el ECO una vez, luego otra en La Rosa, en el otro centro social ocupado, en el centro, y pues sí, os invito a todas y a todos que lo veáis. Está muy bien, son una hora 44 de docu. Hay gente que piensa que son 10, que no se equivoque, que sí, es que hay un corte más resumido, sí. ¿Vale? Entonces eso, que le echéis ganas, sentaros. Es como para sentarse y ver una peli de alguna manera, un documental completo, ¿no? Que no es que sea algo cortito. Sí, de toda la historia de los diferentes centros sociales que ha tenido la Ingobernable, pues desde que empezó en Gobernador, en Vos, en Calle Cruz, el que duró menos en La Hortaleza, los intentos de ocupación y desalojo, o sea que está muy bien. Y de aquí mando un saludo a toda la peña Ingobernable. Me ha traído un montón de recuerdos esto, ¿eh? Joder, hicimos en un momento radio ahí en la Ingobernable. En el 8M de la huelga del 2019. Estaba Bío, estaba... Y yo no sé quién más había. Es que ha sido como Dios, esto pasó hace un montón. Sí, en el 19. Lo que lanzan en el documental, y no creo que sea un spoiler, es un poco como que a la gente que promovía toda esa historia, que es gente que está en el centro de Madrid, o que quería montar un espacio metropolitano, es que con la Ingobernable, de alguna manera, era un centro social post-patio. O sea, como que la pregunta que sea un poco que se hace, o sea, el centro social del patio, que Radio Almenara también participó en algunas ocasiones en sus numerosas instalaciones, ¿no? Porque tuvo 3 o 4 emplazamientos. Y como que ellos se planteaban si, con todo lo que hubo del municipalismo y de que muchas de las personas que participaban en el patio pasaron a la política municipal activa, pues de alguna manera se vaciaron los movimientos sociales contestatarios con perspectiva metropolitana. Y eso había, de alguna manera, debilitado todo el movimiento, porque había cosas que se seguían pidiendo desde los movimientos sociales y desde la administración no se contestaban, y encima era más difícil de mandarlos porque era a tu colega al que le pedías las movidas. Entonces, hola, dime, Ana. Ponlo. Que te sigo queriendo. He venido a decirte. Te sigo amando. Creerte a pie juntillas que cuando tú pegas una patada a una puerta es que estás generando un espacio dentro de la ciudad donde las reglas se inventan dentro de esa gente que forma esa asamblea y que quiere participar ahí. Cada día más y más. No sé, era como sentir que estás en un sitio que como que perteneces y que tu movida es importante. Hacer política en la Ingo es algo que te marca de por vida. Es algo que me gusta pensar, que no tienes por qué necesariamente nacer ingobernable, te puedes hacer ingobernable perfectamente, pero una vez que te haces ya estás perdida porque... Esos 2 años fue una situación complicada porque ciertamente la autonomía de la asamblea estaba comprometida. Pretendía yo creo, autonomía como hablar o no con las instituciones, por decirlo así, ¿no? O sea, pureza o no. Vamos a desmontar esta movida de la radicalidad y vamos a hacer que en Antena 3 o en Telemadrid hasta el más recalcitrante facha no sea capaz de decir, uff, estos chavales. Existía esa diferencia política y no se terminó de tomar una decisión fuerte para no... La propia asamblea la que no ve los términos de los términos. Fridays y XR, la juventud climática en su conjunto, no sé cómo hubiéramos hecho. Es esa posibilidad de interactuar, de dialogar, de conversar entre gente de distintos movimientos de forma natural. Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. Tocó, aquí hicimos muchos duelos, ¿no? Y muchos, unos más terroríficos que otros, pero nos tocó duelar. El centro social encerrado en casa. En mi esquina hay un coche con dos policías dentro. En mi esquina hay un coche con todo el mundo y yo. Hola, ¿cómo puede ser? De repente un helicóptero. De repente un mensaje de peña, ha vuelto la policía. Y fue, es que se me ponen los pelos de punta. O sea, pocas veces en la vida he sentido que ganaba algo y esa es una de ellas. Ya sabéis que está disponible en internet. Me parece que eso, Fuimos Ingobernables, me parece que se llama. Y eso que os estaba contando, que un poco en el documental largometraje lo que vienen a contar es que La Ingobernable surge en un momento muy concreto, muy especial, de una consolidación de una unión de muchos movimientos sociales. Sale en un mayo, sale al final de una manifestación, como tantos otros centros sociales en Madrid, con estrategia de aglutinar fuerzas. Y lo que nos cuentan en ese documental, que tiene mucho interés que lo escuchéis por los detalles, por los matices, por las personas que encarnan es que ellos no daban un duro el primer día. En las primeras horas intentaron ir súper rápido para constituir la asamblea original, en la que se juntaron más de 200 personas, porque tal y como estaba en ese momento, digamos, el equilibrio de fuerzas, no daban un duro. Llevaban 3 o 4 ocupaciones, digamos, muy cortitas, que antes lo ha comentado por encima Rati, y eso, como que... Y sin embargo, se juntó gente que quiso tirarlo para adelante, y eso me lo hace traer un poco a los barrios, ¿no? A las sensación que pueda haber, por lo menos la que tengo yo en La Ventilla, principalmente, de momentos de que se, como que a veces se escucha que se necesita relevo generacional y no llega relevo generacional, o parece que no va a llegar, y como de cierto desánimo, ¿no? Y que quizás ver este documental sí que te anima a pensar que a veces cuando parece que no hay nada en el horizonte es porque tú no lo estás viendo, que luego si hay una oportunidad sí que se presenta gente que tenía ganas de encontrarse con cosas como esta, ¿no? Como que a veces hace falta relevo, ¿no? Como hace falta energía nueva. Uh-huh. Eso es un poco lo que quería traer a La Ventilla, concretamente, a Tetuán, quizás, al barrio del Pilar, quizás, ¿no? Dale ahí, Candela. Ahora sí que va a ocurrir una cosa que nunca ha pasado. Se va a presentar un programa que se va a hacer en otra radio. ¿Cómo te quedas? Na, na, na. Oh, what a sorry sight. When people come to fix their mic, telling me I buck and bite. But I'm just wanting you to see the light. People only want to see the lights. So now you see me on my bike. I come straight back to sit and write. But we just drink and gossip, fuss and fight. Let me in your echo chamber. Let me in your echo. But that's just what I'm really like. Try to bring the good out in the night. But I don't exist without the spite. Blood thicker than the water, yours a future bright. Of course, family share each other's gripes. Just don't blame me if you lose your sight. Or you miss your moment when the lightning strikes. Let me in your echo. echo. Ahora, ay, hola. Ah, ya estamos. Sí. Hola, Patri, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Esto es un atraco a mano armada. Soy Julia Gómez de aquí de Radio Almenar. Estás en directo en el 106.7 de la FM y en www.radioalmenara.net. Está al otro lado del micro. Tengo aquí enfrente a Maya, a Rati. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rati. Hola, hola, Patri, ¿qué tal? Hola a todos los radioyentes de Radio Almenara y a Radio Almenara. Un honor hablar con vosotros. ¡Qué alegría! No, el honor es nuestro, porque esto yo creo que no sé si se ha hecho en otras veces, pero vamos, estamos súper contentas de poder presentar un programa que se va a hacer en otra radio comunitaria, que no es Radio Almenara. Esto es súper raro, pero contándonos un poco, Patri y Rati, de qué va a tratar. Y primero, tú, siendo Rati, te voy a apelar directamente, siendo ventillera, ¿qué haces yéndote a Hortaleza? Tengo el corazón partido, ¿eh? Pues mira, realmente Radio Enlace, que es la otra radio comunitaria de Hortaleza, pues ahí hay un ambiente de DAB, porque hay un festival de DAB que se hace desde hace 8 o 9 años, que se llama Manotas DAB Warriors. De aquí un saludo grande a toda la gente de ese equipo, de esa crew, de ese sound sistema tan bueno y que también suena. Y entonces, pues además de que Patri está ahí involucrada mucho en su barrio de Hortaleza, pues salió esta brillante y bonita propuesta y nada, lo hicimos. Vamos a intentar abarcar. ¿Qué vais a hacer? A ver, ¿cómo se presentan los próximos meses? ¿Cómo estáis planteando este programa? Contadnos, entre las dos, Patri, ahora si quieres. Bueno, pues la idea surgió pues hace unas semanas, que le digo yo a mi amiga Rati, digo, una entendida de la música, lo vive, lo siente, digo, ¿por qué no hacemos un programa de radio de cultura roots, reggae, sound? Y pues me dijo que sí, entonces pues estamos muy ilusionadas. El programa todavía, nombre en sí, no lo tenemos muy claro. Vale. Pero en las próximas semanas, yo creo que en un mesecito estaremos ya con ello. Qué guay. Emitiremos el primer programa seguramente. Sé que vosotros también sois unos apasionados de este estilo musical y bueno, pues encantada de daros pues un poco, por así decirlo, la primicia, ¿no? En claro. Radio Almenara, que es una radio pues nosotras amiga de Hortaleza. Súper felices, porque ya sabes que nuestro gran evento de Radio Almenara es el Festival Almenara y sus orígenes, sus raíces, sus roots vienen precisamente del reggae, con nuestro amigo y amado Santiago Mijarra. Exacto, yo así quería hacer un recuerdo a ese programa tan bueno de Bass Culture. Esos miércoles, sí. Recuerdo cuando vivíamos aquí, las vibraciones desde casa, los especiales, un poco nosotras queremos hacer eso, pues programas temáticos sobre el reggae, el roots en diferentes partes del mundo, queremos hacer hasta un programa infantil de reggae. Qué guay. Un día, otro de América Latina, por supuesto la visibilización de la mujer en el rocksteady, en el roots, en los sound systems, selectas, DJs. Tendréis que ser las reporteras dicharacheras del Rato Tom. Sí. Ojalá, hombre. Tenéis que pedir un pase VIP. Claro. Ojalá. Hombre. Pues esas son nuestras aspiraciones. Nos queremos comer el mundo. Patricia y yo, pues oye, soñar es gratis. Total, y claro. Hasta Jamaica queremos ir a ver vinilos. Buah. Y buenos sound sistemas. Ya te digo. Que, oye, contadnos un poco, por orden, una primero la otra. La primera vez, o sea, os voy a apelar a vuestro primer recuerdo escuchando esta música. El primero que tengáis, el que os venga a la cabeza y dijo, pues fue este. Os doy unos segunditos de silencio. Pues yo lo tengo clarísimo. Mi padre siempre ha sido un apasionado de la música reggae. Y en mi casa, pues yo soy afrodescendiente. Y la música reggae y ritmos africanos siempre han estado muy presentes. Entonces Bob Marley, que es por así decirlo como el primer contacto que tenemos los europeos, por así decirlo, con el reggae, ¿no? Pero que hay mucha cultura en ello. Entonces yo desde chiquitita Bob Marley lo he tenido en mi casa, he crecido con él. Y me dices, creo que es una música que me siento muy identificada con ello. Y luego pues empecé con el Soul System gracias a mis compañeros de Manotas Dab, hace 8 años que empezaron y ya no he parado desde entonces. Así que eso ha sido mi primer contacto. Yo también, la verdad, Bob Marley, en casa recuerdo cuando te compraban los CDs negociados con tu padre y tu madre para la minicadena, qué CDs se compraban, pues se pudo comprar un doble de Bob Marley. Luego también reggae estatal, Cañamán, unos grupos así que escuchábamos por las salas de Madrid, o recuerdo también en el camping de Barajas, por ahí la Alameda de Osuna, por ahí bandas, luego pues los yembés del Retiro, empiezas a buscar música africana, y luego pues ya los Sound System, pues unas décadas o así dándole ahí a conocer ese sonido que es vibrante, lo llaman meditación y se roza eso, es un relax para el hipotálamo, digo yo de vez en cuando, porque es placenterísimo. Y pues eso, que yo creo que es el reggae, el roots, es como la música clásica, yo creo que le agrada a todo el mundo, que lo puedes escuchar y no te molesta. Es como una evolución también lo que habéis contado, desde pequeñitas el Bob Marley y luego como que vais descubriendo cosas nuevas, ¿no? O sea, hay algo que os toca la patata y dices, joder, tengo que seguir por esta senda, ¿no? Sí, y la importancia de un buen sonido. De un buen sonido y de un buen equipo, que no somos ibaritas, pero se valora que un equipo de caja de madera te vibre. Sus medios, sus graves, sus escudos. Uf, es buenísimo. Uf. Oye, habéis mencionado a Bob Marley y no sé si hace. Bueno, si habéis visto la película, os lo tengo que preguntar. La de su biografía. Pues no la he visto. Pues. Yo igual, ¿eh? O sea, yo creo, no la he visto. Era, no, sí, o sea, tenía ganas, estuve pendiente. La empezaron a poner poco en los cines, se quitó rápido. Sí. Lo intenté en su día. Mira, ya tenemos una tarea. Una tarea, Patricia, tenemos que ver la peli. Me han dicho. Sí, yo creo que. Perdona, que he interrumpido. Me han dicho que Bob Marley sale un poquito regulero en el documental, que no nos iba a Claro, agradar. Es que puede ser que genere ahí una imagen diferente a lo que os imagináis o lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, está bonita. Ahora está en plataformas ya. Ajá, pues mira. Ah, sí. Sí. Fenomenal. Sí, sí. Que, bueno, pues no sé, que oye, bienvenidas a las radios comunitarias, a Rati y a ti, Patri, también, bienvenidas a Radio Almenara. Y no sé, que estamos deseosas de que compartáis vuestros programas con nosotros para meteros en la continuidad y, por supuesto, de entrevistaros aquí cuando haga falta. Eso sí, queremos la primicia del nombre, eso sí, ¿eh? Aunque sea por teléfono, por favor. Ok. ¿Tenéis la fecha? No, de empiece. No tenéis fecha cerrada. Para enero, para mediados de enero o así. Tendréis que crear un correo o algo para poneros en contacto con vosotros, no sé, algo. Sí, tenemos una asamblea el lunes y ahí retocaremos temas. Pues nada, Patri, muchísimas gracias por haberte conectado ahí desde el otro lado del teléfono y que nada, que oye, que mucha mierda, que vaya todo súper bien en estas radios. Radio Enlace. Gracias a vosotros. Un beso, Roku. Hasta luego. Gracias, Rati. 7:30 ha sonado la alarma. Yo con ganas de estar en la cama, pero no se puede. Llevo a los niños a las 9. El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de mierda, otro día en la oficina. Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta, el muy hijo de puta, yeah. Estás soñando con irte del barrio. Bueno, pues no sé si os suena esta canción, pero ay, es una canción que en su día hicimos mucho chascarrillo aquí en el programa, porque sí, es una canción que de Shakira, que dice que su jefe, pues que va en Mercedes-Benz, que le tiene de recluta, el muy... hijo de puta. Y esta canción, por lo visto, se la dedica a la persona que trabajaba en su casa limpiando. No sé si es así la historia, puede ser. Ni idea. Bueno, creo que algo de eso era. Sí, sí. Dice que sí, sí, ¿no? Ramón. Sí, que sí, no la habían... Además, esa persona fue la que le chivó a Shakira que ahora que su chico estaba con... Que se estaba bebiendo su leche. Se estaba comiendo una mermelada o algo así. La mermelada. Sí, la mermelada favorita de Shakira. Ya funciona. Bueno, pues nada, os quería contar que en estos días he estado... Bueno, en otro sitio, pues haciendo programas y también dando una formación a personas que trabajan habitualmente como empleadas de hogar. Personas, el 80% de las personas que trabajan como empleadas de hogar son mujeres. Y no sé el porcentaje de memoria, pero en un porcentaje bastante, bastante, bastante alto son mujeres que vienen de otros países. Son mujeres que en su mayoría pues empezaron a trabajar en ese oficio cuando estaban aquí en España intentando pues salir para adelante con nuestra maravillosa ley de extranjería durante 2 años sin documentación. Y claro, pues ya se quedaron un poco encasilladas en esa profesión, ¿no? ¿Lo quieran casi o no? Oh, no? Bueno, pues esta es la historia que cuenta la película que os quería presentar, porque es un peliculón y el otro día la estuve viendo y me quedé bastante alucinada, porque sí que explica de una forma radical, o sea, explica muy muy bien las situaciones por las que pasan las empleadas de hogar muchas veces. De pues fijaos, de humillaciones y de maltratos psicológicos en muchas ocasiones y sobre todo, pues claro, también laborales, ¿no? Entonces, hablando con las personas a las que estábamos haciendo esa formación de la que os hablaba, me decían, no, es que antiguamente, y las personas que son muy mayores, creo que nos tratan peor. Y yo decía, bueno, yo creo que es más sutil el maltrato en las personas jóvenes en muchas ocasiones. Y bueno, que también, por supuesto, ahí hay un tema de clase. Entonces, bueno, pues quería traeros esta película que se llama Calladita, que me ha flipado. Violeta hace que sí, ¿la has visto? Pues no sé, me suena. No la he visto, la quería ver. Y gracias por recordármelo, porque sí. Bueno, pues Calladita, la verdad sí. Es que es un peliculón, si no la has visto, yo te recomiendo sí, muchísimo sí. Que la veas. Es una película de este año, del 2024, sí. Y bueno, pues el director es Miguel Faust y cuenta la historia de Ana, que es una recién llegada de Colombia y bueno, pues está trabajando como empleada doméstica en una lujosa mansión con la adinerada familia que bueno, pues que la ha contratado, ¿no? Entonces, esta adinerada familia son marchantes de arte y bueno, pues trabaja de sol a sol y sin contrato, por supuesto, porque no tiene permiso de trabajo, con la promesa siempre de que le hace esta familia de regularizar su situación enseguida, en cuanto termine el verano. Que ella trabaje muy bien, le dicen que cuando termine el verano le harán sus papeles, cuando bueno, realmente pues ella acaba de llegar al país y como sabemos la ley de extranjería no permite que aunque estés trabajando y te quieran regularizar, se supone, las personas que te tienen contratada, pues hasta después de 2 años eso no es muy posible. Bueno, pues con esa falsa promesa la tienen ahí amarrada a un trabajo de sol a sol, a un trabajo excesivo en, como decía, una lujosa mansión que tiene mucha exigencia en el trabajo de hogar, en el trabajo doméstico. Es una familia pues que tiene 4 miembros, pero que no paran de traer invitados y bueno... De verdad, para conocer esta realidad más a fondo y empaparse de ella, viene súper bien. No sé si me dejáis que os ponga un poquito del tráiler para que claro, lo escuchemos. ¿Sí? Súper buena idea. Pues vamos con él. Ya verás que se está muy bien aquí en verano. Estas 4 semanas de agosto las trabajas completas y ya lo compensaremos en otoño. Tú sigue así, Ana. Trabajo duro y discreción. Es nueva, ¿no? La tenemos desde hace unos meses. Al principio buscábamos una filipina. Es que son las mejores, Michael. Este es el último mes de prueba. Y en septiembre me van a hacer el contrato y los papeles. Gracias, Ana. Como te dije, son buena gente. No te preocupes. ¡Fuera, gato! ¡Fuera! ¡Fuera! Esta chica cada día se columpia más, ¿eh? Ana, presta un poco de atención, mujer. ¡Ana! ¿Ana? ¡Ana! ¿Por qué no me preparas unos huevos y un zumito de naranja para desayunar? ¿Y cuánto tiempo tenés en este oficio? 3 meses. Pues para poder solicitar el arraigo tienes que tener acá 2 años. No te estreses, Ana. Te estás adelantando a los acontecimientos. Ya en septiembre, si todo va bien, pues hacemos lo de los papeles y ya está. Vaya con cuidado, porque... con esa gente nunca se sabe. Toma, esto es lo de este mes. Que ya no nos vemos hasta la semana que viene. Pero tiene que estar todo perfecto. Que no me enteré yo. Bueno, pues nada, como escucháis ahí, que si después del verano te hacemos los papeles, que si tal. Bueno, pues con esa falsa promesa hay muchísimas mujeres que están trabajando de sol a sol y que están trabajando con unas condiciones horribles, están trabajando, claro, sin ningún contrato, pues en, como empleadas de hogar. Pero el problema no termina ahí, sino que cuando se regularizan, cuando consiguen su permiso de trabajo o si ya lo tenían de antes, las condiciones de las empleadas de hogar siguen siendo del todo paupérrimas. No hay, claro, al ser un trabajo que se realiza normalmente en domicilios particulares, no hay un convenio que lo regule. Pero las personas que tienen contratadas a las personas, a las mujeres que trabajan en como empleadas de hogar, deberían respetar las leyes básicas del trabajo y, bueno, pues la ley que se promulgó hace un año, creo. Sí, el convenio de la OIT, ¿no? El 149. Creo que es el 149. Es el artículo que España por fin ratificó, que tenía como muchos años de retraso. España está adherida a la OIT, pero ese artículo no lo había incluido en su legislación. Y desde hace un año tienen derecho a paro, tienen derecho a una serie de cuestiones, pero aún sigue siendo un régimen especial. Yo creo que la principal recomendación a la gente que nos esté escuchando es simplemente que cuando necesiten ayuda en el hogar, simplemente que les paguen los seguros, que no se conformen con tener a gente y pagarles 10 euros y pensar que se pueden arreglar con eso, porque suele ser gente muy ignorante de nuestro sistema. Entonces, para ellos cobrar 10, 12, 15 euros parece que les parecerá que está bien, pero no se dan cuenta que no se van a poder jubilar con una pensión contributiva, que no van a poder tener vacaciones, entonces simplemente que la gente española no se conforme con generar empleo de mala calidad. Y luego ya está el tema de las internas, ¿no? Las internas, pues eso ya es otro lío un poco en el que, yo qué sé, pues al final es una cadena de cuidados transnacional donde la gente viene de países pobres, deja ya a sus hijos cuidados por sus madres, o sea, por sus abuelas, abuelos, y vienen aquí a cuidar a los niños que tenemos aquí, ¿no? O a cuidar a los abuelos, a las abuelas, además de tareas de limpieza o de cocina. Entonces, bueno, pues es la globalización, ¿no? Somos un país... digamos, de la periferia de la gente rica, pues aquí podemos contratar a gente más pobre que nosotras y en principio no estaría mal si no les pagaran el 45% del salario en especies, porque como les dejamos que duerman, si son internas suelen dormir en las casas de los patrones, etcétera, pues hay una parte del salario que no lo cobran. Entonces, de los 1.137 euros que va a subir el salario mínimo interprofesional, ellas el 45% lo tienen en especie, así que me están cobrando unos 600 euros en realidad. Por lo tanto, además de que no suele las urbanizaciones a las que estamos acostumbradas, donde trabajan gran parte de estas personas internas, no suelen tener mucha vida social. Entonces, entre que te, tienes un día y medio de libranza, entonces entre que te trasladas de la urbanización al centro urbano más cercano para socializar con quien sea, pues a veces te da pereza. Entonces también conlleva cierto aislamiento social, aparte de que no es tu país, aparte de que, bueno, pues son como un montón de cosas que yo creo que lo más honesto es mirarnos a nosotras mismas y, por favor, contratar a gente que nos limpie la casa con contrato, ir a cooperativas de limpieza que les aseguren todo eso, ¿no? Por lo menos para, desde nuestro lado, intentar no perpetuar esa pobreza femenina, porque lamentablemente son todo tías. Y luego, por otro lado, también las personas que estén trabajando sin tener una situación regularizada, que sepan que sí que, o sea, que no pueden, no tienen que estar expuestas constantemente a humillaciones ni a aguantar ningún tipo de maltrato psicológico, que sí que tienen sus derechos aunque no tengan ese permiso de trabajo. Entonces, el otro día pues tuve el placer de tener una abogada de extranjería que además estaba especializada justo en el trabajo doméstico. Y nos decía que cuando se vaya a hacer un acuerdo para trabajar en una casa en situación irregular, sí que es muy importante como que todo quede por escrito. Si se puede hacer por WhatsApp, casi que mejor. Entonces, con la persona que nos vaya a contratar, bueno, contratar entre comillas, la persona que nos vaya a dar empleo, pues se acuerden ciertas cosas como, por ejemplo, si te pones enferma, tienes derecho a ir al médico aunque te toque trabajar, porque eso es así. Tienes que tener 30 días de vacaciones al año, o 28 como mínimo, bueno, depende si se cuentan los festivos o no. Y bueno, pues no estar expuesta a ningún tipo de humillación ni a ningún tipo de maltrato. Ya está. A mí lo que también me llama la atención es que, además de que la situación es tan precaria, ¿no?, que el nivel de abuso sea tan alto, que el nivel de abuso sexual sea tan bestialmente alto, es como ya... No hemos hablado mucho sobre el tema colonial español y del decolonialismo español, pero a mí me da la sensación de que es como... Porque esta gente suele ser latina. No hay tanta gente africana, aunque ya empieza a haber. Y es gente que ha llegado legal al país, lo único que luego se le ha caducado el permiso de estancia de vacaciones y se quedan de ilegales en España y ahí entran en una cadena un poco rollo de papeles, ¿no? Pero ellas entran legales. Entonces, lo que da asco es que haya gente en España que aprovechándose del mayor poder que tienen por ser los patrones, puedan pensar en abusar. Que esto se da no solo en España, se da en cualquier relación donde hay un poder tan desigual, ¿no? Que está, porque al final es una criada, ¿no? Es una chacha. Y también recordar en nuestra historia que las conchitas en Francia eran mujeres españolas que en los años 50, 60 y 70 servían a franceses y también se daban abusos sexuales, también se daban situaciones de pobreza extrema y también las españolas se organizaban y criticaban ese abuso de poder. O sea, que esto nos ha pasado a nosotras mismas. O sea, que un poco de memoria, ¿no? Para, yo creo, hay bastante material por ahí. Hay una película francesa donde se aborda esto en plan humor chungo, pero humor. Claro, sí. Humor negro. Bueno, pues nada, ahí queda esa defensa por los derechos de las personas que trabajan como empleadas. ¡Limpiaros vuestra mierda! Vamos con un poquito de música ahí. Navidad, Navidad, Navidad Rock quiere cantar mi corazón. Ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. We'll un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. La Navidad Rock. Dale, dale, Violeta, que se me ha salido la siguiente canción. No pasa nada. Pues nada, me he paseado con este catarro y este frío. Ya. Así, te has puesto. Así. Un poquito por el barrio, porque claro... Estamos en Navidad Funfun y en este barrio distrito pues vive mucha gente de otras culturas y otras comunidades. Entonces yo me he ido por algunos locales y sí, locales básicamente, restaurantes y demás del barrio y les he preguntado, oye, ¿cómo se vive tu Navidad? Perdón, he dado un golpe en la mesa, me están reprobando. Entre que todos he dado golpes en la mesa, esto es una mierda. Bueno. ¿Era la palabra esa? Sí, era esa. A ver, esa. No me distraigáis del relato. Bueno, pues he preguntado, ¿cómo se vive la Navidad en tu país? ¿Y qué diferencias hay con España? Entonces, me hubiera gustado poder tener la opinión de más comunidades. Pero porque eres investigadora social, porque con cuatro que no, con unas cuantas que traes, está súper bien, tía. Ya, pero me hubiera gustado... Es que es muy fuerte, porque he pillado... Os voy a explicar la movida. Tengo dos personas venezolanas, una hondureña y una argentina. Muy bien. Pero genial. Claro. Y me hubiera gustado... Sí, ya tener 28, pero... Ya, hombre, ya. Pero digo, bueno, pues de otras... Pero no sí, sé. Además en Venezuela es una cosa espectacular, por lo visto. Pues eso parece. Eso parece. Vamos a escuchar los audios. Pero no son comunistas. Bueno, a ver qué dice. ¿Venezuela? Claro. ¿Audio Venezuela? A ver, audio Venezuela. No. ¿Se escucha? Sí. Esto va a ser muy curioso porque estamos en un restaurante de sushi japonés que está en el mercado de aquí, la Galería de Alimentación de Viña Virgen, que ha abierto recientemente. Y vamos a hablar con Javier, ¿verdad? Sí. Que es venezolano. Entonces le pregunto a Javier, ¿sabrías decirme, por ejemplo, cómo se vive la Navidad en Japón? Y me ha dicho, uy, yo te puedo contar cómo se vive la Navidad en Venezuela. Así que vamos a escuchar también. Bueno, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien. Bueno, las Navidades, ¿cómo las vivimos aquí? Sí. A ver, yo vivo un poco las Navidades aquí, un poco de combinación Navidades venezolanas con españolas, porque siempre mezclo las tradiciones de mis amigos aquí españoles, cenas, comidas y tal, con los platos típicos de allá de Latinoamérica que nosotros cenábamos y comíamos en Venezuela. Y sí, aquí nosotros solemos reunirnos, por ejemplo, primero los amigos, antes de la cena del 24, uh-huh. Todos los amigos juntos, una cena, tal. Luego ya sí nos reunimos en familia, en casa, y pues algún amigo más que esté por ahí perdido, sí. También se viene con nosotros. Uh-huh. Y bueno, yo intento también mantener mis tradiciones de Venezuela, de poner el arbolito, los regalos. Para ustedes es más importante, por ejemplo... Los Reyes, y para nosotros es más importante el 24, los regalos del 24 y la comida del 24. Y entonces en eso yo soy más, mis amigos siempre regalan Reyes y yo regalo el 24. Claro. Regalo Papá Noel, como digo yo, y soy muy friki de poner las bolas. Cada vez que viajo por el mundo voy comprando bolas en cada sitio y luego cuando monto el árbol pues recuerdo los sitios que he ido con las bolas de Navidad y todo eso. Ajá. Esas son las tradiciones que mantengo y voy haciendo. Y te gusta, ¿no?, mantenerlas aunque estés sí. aquí, porque ¿cuánto tiempo llevas aquí en España o en Madrid? En Madrid llevo 14 años y en España 18. Bueno, pues ya tienes aquí, también entiendo, ¿no?, esa mezcla como de las dos. Bueno, pues hay cosas que se parecen, es verdad que que bueno, y hay otras que no, pero está muy bien, ¿no? Como mezclar ahí todas las tradiciones. Y oye, cuéntanos, ¿cuándo puede venir la gente aquí a este sitio a comer? ¿Cuándo está abierto? Cuéntanos un poco para que te visiten. Ah, aquí en el restaurante pues estamos abiertos a partir de la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche, está abierta la cocina. Sí. Horario ininterrumpido, de martes a sábados. Y somos un restaurante de comida de japonesa. El año que viene iré a ver cómo se vive en la Navidad de allá y luego os cuento. Y sí, bueno, aquí es un toque de comida japonés, que lo que pretendemos es que la comida sea barata y de muy buena calidad. Y un espacio agradable para que la gente pueda estar a gusto comiendo, y aquí en el barrio de Almenara. Sí. La verdad es que el sitio es precioso y es muy original que esté pues dentro de esta galería que está aquí en la calle Viña Virgen, que lleva muchos años y bueno, pues va aguantando ahí un poco como puede. Así que pues nada, vendremos a verte, Javier, a probar la comida. Y nada, muchas gracias y nada, que tengas feliz Navidad y sigas mezclando esas tradiciones de todos los sitios. Muchas gracias. Preguntamos a Javier y también preguntamos a... Qué buena pinta, ¿eh? Sí, este es sí, el sí. Japo que hay en la Viña Virgen, en la galería. En la galería, guay, por hacer un poco, la que está cerca de la Junta de Distrito, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Y es así muy bonito puesto y tiene muy buena pinta. Y por ser de la radio, ¿nos hace descuento como a los Rototom de la Roti? Pues no se lo he preguntado, pero yo lo he hecho. Vale. Así que ya guay. Está. Segundo audio. Venga. Play. Pues estamos en el Fogón de Don Julio, que es un sitio, un restaurante venezolano que está en la calle Álvarez 11, y estamos con Teide. Hola Teide, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, cuéntanos un poco, a lo mejor para conocer de primeras este espacio. Bueno, ya he dicho dónde está, pero ¿qué dais de comer? ¿Qué horarios tenéis? ¿Y desde cuándo está abierto el Fogón de Don Julio? Cuéntanos, Teide. El Fogón de Don Julio aquí en Tetuán, en la calle Álvarez 11, tiene 3 años. Vendemos comida rápida al estilo venezolano. Hamburguesas, pepitos, perritos, empanadas. Los fines de semana vendemos sopa de costilla, que nos gusta mucho a los venezolanos. También en Navidad vendemos hallacas, bollos navideños, pan de jamón, ponche crema, que lo acostumbramos mucho en Venezuela a hacernos en Navidad. Uh-huh. La comida rápida, bueno, desde una hamburguesa clásica muy básica, con la carne, lechuga, tomate, salsas, hasta una hamburguesa con 4 carnes, huevo, bacon, jamón, como tú lo pidas, como a ti te guste, pues. Y en estas fechas podemos venir aquí, ¿verdad?, a comer esta comida. Claro, claro, cualquier fecha del año pueden venir a comer la comida, y la navideña en Navidad, que es la hallaca, el bollo y el pan de jamón y el ponche crema. Ese sí, casi siempre lo tenemos, es en Navidad. Pues vamos a tener que venir en estas fechas. Bueno, Teide, cuéntanos un poco cómo se celebra estas fechas allí en Venezuela. Cuéntanos qué se hace, aparte de este menú, que entiendo que se come allí, claro. En Venezuela siempre se hacen fiestas, la gente anda muy alegre, adorna sus casas, arma los pesebres, los Belén, como le dicen aquí. Adorna el arbolito, se reúnen en familia, nos reunimos en familia, cada familia colabora con la comida de que vamos a comer el 24 o el 31. Uh-huh. Y comemos ensalada de gallina, comemos hallaca, comemos bollo, comemos pan de jamón, se hace la bebida ponche crema. El ponche crema lo puedes beber en cualquier época del año, pero normalmente en diciembre la tomamos mucho. Y, por ejemplo, para hacer las hallacas nos reunimos... Pues nada, también seguí entrevistando a vecinos, a gente de otras culturas y de otros países, y me acerqué a un sitio que está en la Plaza de la Remonta que se llama... Ahora no me acordaré. El Argentino. El Oxfusión. No, fui al Argentino, estaba cerrado. Digo, joe, ayer... El Porteño, dices. Sí, y estaba cerrado. Fui a bastantes y estaban justo ayer cerrados. No, pues este es otro que tiene mezcla de comida peruana con Española Crea, creo, pero entrevisté a uno de los chicos que estaba allí y es hondureño y me contó pues que cómo son las Navidades en Honduras y que esta es la primera Navidad que va a pasar aquí. Entonces, pues que no sabe muy bien cómo será. Y entrevisté a este chico de Honduras. Que es un sitio en la Plaza La Remonta. Y él nos va a contar un poco cómo se vive la Navidad en Honduras. Y casi que le vamos a contar un poco nosotros cómo se vive aquí en España, porque dice que es la primera vez que la va a vivir aquí. Entonces, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntanos un poco cómo es esto de la Navidad en Honduras, ¿qué hacéis? Bueno, pues en mi país mayormente desde el día 23 se comienza a celebrar. Vienen todos los familiares, vienen todos los amigos desde un día antes, ¿sabes? Porque la mayoría de personas, cuando son familias, sí, el mero 24, como nosotros le llamamos la Navidad, el mero 24 se recibe del 23 al 24. Eso para nosotros es la Navidad de mi país. Uh-huh. Entonces se reúnen todas las personas, todos los familiares, amigos, se invita a personas de afuera y personas que tal vez viven de lejos, pues nos reunimos en familia y a las 12 pues nos sentamos todos en una mesa. Se comienza a compartir en comida, en bebidas y todo. Y pues, más que todo, siempre se da un agradecimiento a Dios por empezar una Navidad. Y pues terminar una Navidad juntos. Porque desde el año que no nos hemos visto, pues ya el 24 comienza a caer como un año nuevo diferente, ¿sabes? ¿Y el 31 se hace algo especial? Sí, el 31 mayormente, o sea, es como un cierre que nosotros le llamamos en mi país. Es un cierre porque allá... Bueno, yo he escuchado aquí de las campanadas y sí, todo eso. Allá en mi país, pues a las 12 se recibe normalmente con abrazos, regalos, se hace intercambios de regalos. Y el año nuevo se recibe... Hay una, no en todo Honduras, pero hay una tradición que en algunas partes pues se viste de blanco o hay personas que tal vez sacan sus maletas y van a declarar un año lleno de viajes o sacan cualquier cosa, ¿sabes? Las creencias de cada quien, de cada pueblo, porque en mi país hay muchos pueblos. Uh-huh. Son pocas las ciudades que hay porque es un país que son pocas ciudades, pero la mayoría son de pueblo y como te digo, o sea, los 24 y 31 más que todo se comparten en familia y pues el 31 se agradece a Dios, a las personas que hemos llegado y las que no, pues estar ahí. O sea, mayormente muchas personas se nos han ido, ¿sabes? Uh-huh. Entonces es como darle gracias a Dios porque hemos llegado hasta ese año e iniciar uno nuevo, prácticamente el 31. Uh-huh. ¿Y tenéis alguna...? Pues, y también Cecilia Denis, que es del Espacio Bellas Vistas, que ella es de origen argentino. Y que tiene un programa aquí en Radio Almenara, que se llama Los Orcos. Efectivamente. Pues también le he preguntado, digo, oye, Cecilia, ¿cómo se vive el tema de la Navidad en Argentina? Y me ha dicho esto. Y me preguntabas cómo se celebran las Navidades, bueno, en Argentina. Sí. Hola, Violeta y compañeras de Radio Argentina, es muy amplia. Entonces te voy a decir de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires es un sitio pues muy europeo, ¿no? Donde pues tienen tradiciones italianas, tradiciones españolas muy arraigadas. Y lo curioso de las Navidades en Buenos Aires es que hace un calor tremendo, tremendo en todas las Navidades y fin de año, pero comemos exactamente lo mismo que se come en España, ¿no? El pavo asado, los asados, es decir, comida pesadísima, pesadísima, tipo europeo, tomamos el panetone, que allí se llama pan dulce, y se brinda sobre todo sidra, pero también cava, cada vez más. Y cada vez más también se hacen regalos en la Navidad y Papá Noel le va ganando la partida a los Reyes Magos. Es decir, muy parecido a lo que está pasando en España. Lo que sí es cierto es que yo que viajé todos estos últimos años y fui en Navidad a Buenos Aires, como es un país que siempre ha estado tan en crisis, pues las Navidades son como un poco más tristes. Me gusta un poco más acá. Hay más luz, hay más luces, hay más gente en la calle, hay más compras. Aunque allí también hay mucho, pero yo creo que aquí hay bastante más, ¿no? No sé, este año con la situación de miseria de tanta gente, cómo podrán celebrarlo. Luego, pues también hay mucha solidaridad. Pues nada, esto es lo que hemos sabido de cómo celebran las Navidades en otros países, de gente que vive aquí. Es verdad que son pocos, podías haber conseguido 7 u 8 más, ¿no? Ya. Qué sinvergüenza. A mí me hubiera gustado. Pero ayer a las 9 de la noche, a 5 grados bajo cero, dando vueltas por el barrio, dije... Pues tía, hay un restaurante italiano ahí que tiene una foto de Mussolini y le tenías que haber ido a preguntar. Qué fuerte. ¿Cuál? Ah, hostia, claro. Pues ahí no estuve yo. El otro pues, día comí pizza, porque le habíamos puesto un veto y se lo hemos retirado. Ahora ya comemos pizza otra vez de allí. Yo he vuelto, claro. Y he dicho, joder, qué bueno está. Qué bueno. Yeah. Qué bueno. Pasamos, ¿sabes? El Mussolini. Es duro. Sí, no pasa nada. Pero ¿sabéis qué me ha hecho a mí gracia? Que en el Achuri, que han recibido amenazas de nazis en Lavapiés, han lanzado un comunicado público, es un bar de Lavapiés en la calle Argumosa, es una cooperativa, han lanzado un anuncio y me ha encantado, porque me ha hecho dar cuenta de que mi pequeño boicot a ese restaurante de mi barrio no está mal, porque la gente de Achuri sí que está lanzando una petición de ayuda porque les están acosando en Lavapiés. Y entonces me ha hecho darme cuenta que estos pequeños gestos no son tan pequeños, ¿no? Que habría que intentar seguir manteniendo el boicot a Carrefour, al Booking, a productos que provienen de Israel, porque llevamos más de un año en guerra, 50.000 muertos, eso ya es un genocidio en toda regla. Y también intentar no consumir en sitios donde sabemos que son nazis o son fascistas declarados. O sea, como que intentar, en ese sentido, a través del consumo, no decaer. Porque es que al final es un poder que tenemos, ¿no? Entonces, gracias por las 4 recomendaciones pro-católicas. Yo qué sé, yo es que ya no sabía. Además, todos me decían, no, soy de Venezuela. Y digo, joder, yo quiero de otro sitio, ¿sabes? Que ya me habéis contado esto. Pues tú no me sirves. Pues tú, no, a uno le dije, lo siento, no. Me dijo, mi compi es de Honduras. Dije, este sí. Viva Venezuela. Y nada más. Bueno, y... pero había una Argentina. Sí, había una Argentina, que no sé si... ¿Y una hondureña? Ah, vamos a poner música. Vamos a poner una canción argentina, ¿qué os parece? Eso, muy bien. Venga. We'll be right back. Bueno, pues resulta que el 10 de diciembre, o sea, ayer, se cumplió un año de la entrada en el gobierno de Argentina de Javier Milei. Entonces, bueno, pues hay la compi que nos ha contado antes cómo son las Navidades en Argentina, Cecilia Denis, forma parte de otro, de un programa que se llama Los Orcos, que está compuesto de, bueno, de compañeros y compañeras argentinas. Y el martes, después de Locuciencia, no sé exactamente a qué hora, pero bueno, contarán un poco cómo se está viviendo la situación allí y desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues os queremos remitir a que los escuchéis. Además, pues eso, justo que se cumple un año de Milei y cómo está la movida. Eso es. Tienen sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, Los Orcos Podcast. Y Los Orcos es porque Milei llama a la gente que aquí llamamos progresista orcos, ¿no? Les llama de muchas maneras, zurdos, les mal llama. Y uno de los nombres es Los Orcos. A mí no me gusta nada, pero así se han decidido llamar. Ya, ya. Pues eso, que os remitimos un poco a que los escuchéis y bueno, pues porque se cumple un año de Milei en Argentina y de destrucción de todos los derechos pues bueno, sociales y ciudadanos allí. Escuchadlos a los compis argentinos, a ver. Y yo qué sé. Y nada más. Me parece que eso es recordar el Strapper este domingo desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la Plaza Corcubión 16. Y es un sitio muy molón para conocer a gente. Y cultural. La peluca mola, va a haber cosas de comer, o sea, no os preocupéis. Yo lo digo porque yo, si no como, me muero. Entonces yo, por gente que tenga mi problema de comer... ¿En serio? Ah. La gente que me conoce... ¿Y tienes que dormir también? Ya, es que la gente que me conoce sabe que soy... ¿Y tienes que hacer caca? Soy muy básica. No, lo de la caca... También. O sea, yo tengo que dormir o comer. Yo también. Dormir y comer. Yo tengo que dormir, comer y beber agua, ¿o no? Yo beber me da un poco igual. Pero si queréis dormir, en la peluca a lo mejor también podéis dormir. Pero comer hay para comer. Vamos a decirle adiós a Julia, que está a punto de volar. Sí, me tengo que ir. Adiós, Julia. Ha sido súper placer. Adiós, Orco. Orcus. Qué gracias, que ha sido un placer. Que gracias a la audiencia por estar al otro lado. Y gracias, Rati, por venir. Aquí nos tienes para cuando quieras. Muchas gracias. Eso. Y nada más. Eso es en secreto de la audiencia. Chao. Bueno, y nada más, que ya está, que ya volveremos en otro momento, no sabemos cuándo, porque somos como el Guadiana, que sí, que no, y no ven estas cosas, ¿no? Voy a ver una canción. Venga, y nos despedimos y ya. Sé que soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. De los demás. Sé que aquí no hay dinero, ni suerte ni empleo. Nadie voltea para acá. ¡Nadie! Soy un tipo rudo, vivo en un barrio obrero, aparto de los demás. Oh, Aquí seguimos, espera que voy a poner una cosita detrás porque entra nuestra querida agenda. Sigues escuchando la 106.7 Radio Almenara. Pues nada, parece ser que es tiempo de mercadillos navideños, entonces en la huerta de Tetuán podréis visitar el mercado artesanal el sábado 14 de diciembre a partir de las 12 horas, calle Matadero sin número, habrá bizcocho y chocolate caliente, no tenemos bizum, trae dinero y bueno, pues que puedes ir allí a comprar tus regalitos de Navidad, artesanías y demás, cosas maravillosas en la huerta de Tetuán, 14 de diciembre a partir de las 12. Y el jueves 12 de diciembre a las 7, en un espacio muy querido para nosotros, en el Espacio Lorenzana, se presenta un libro de un ilustre vecino del barrio, Al final del viaje, de Javier Sádava, con la presencia del autor. Lorenzana 2 Bajo, jueves 12 de diciembre a las 7. Tienes por casa juguetes, cuentos y objetos en buen estado que ya no utilizas. Bueno, pues hay un mercadillo de segunda mano que se va a celebrar el día 14 de diciembre de 12 a 2 en Huerta La Morera, calle Ofelia Nieto, número 49. Tráelos al mercadillo para regalar, intercambiar por otros o vender. Si tienes poco presupuesto para hacer los regalos navideños y crees que hay que dar una nueva vida a los objetos que ya no utilizamos, acércate el sábado. Reutilizar es mejor opción que reciclar. También el día 14 de diciembre a las 11 horas habrá una manifestación contra el vial de San Gerardo número 11 por la defensa de los espacios vecinales, calle Franco Rodríguez, esquina con calle Pirineos. Y en el Ateneo de Tetuán, que está en Torrijos 15, una tertulia, negacionismo, incompetencia y poder económico, el cóctel detrás de la mayor catástrofe climática de Europa. Pues nada, ir a estas tertulias del Ateneo en la calle Torrijos, que está en Torrijos 15. Y esta tertulia el jueves 12 a las 7. Torrijas, ¿no? Torrijas. Torrijas como nosotras. Torrijas la que es. Ay, el tío, esto es muy bonito. Sí. Y nada, cosas que hacen en el espacio Bellas Vistas, que también es un sitio que nos gusta mucho. El próximo martes 17 de diciembre tendremos una sesión muy especial en el espacio Bellas Vistas porque viene el tío de Nadal que traerá regalos a los niños. ¿Sabéis lo que es el tío? Es un árbol que cagar regalos. Así que el martes 17 de diciembre de 5 a 7, Espacio Bellas Vistas, Almansa 22, todos a ver al tío y ya que cague regalos. Creía que estabas hablando del entrenador de Nadal, que se ha retirado ya, no. Pero es que le entrenaba a su tío y eso. No, no, estoy hablando del tío de Nadal, de Navidad. ¿Qué es? A ver, repítelo, por pues favor. Pues es un tronco que en teoría ha escogido... Cuéntalo. En la castañada que es a principios de noviembre, cuando en el puente este de los muertos, pues la gente en Cataluña se va al campo y ya va recogiendo troncos muertos. Entonces ese tronco ya te lo llevas a casa, dejas que se seque, le pones una mantita y cuando llega Navidad se canta una canción con los niños pequeños de la casa que le golpean. Ya sabes, antropología pura. Cogen un palo y le golpean y cantan la canción. ¡Caga, tío! Y bueno, así turró, no sé cuántos, caga tío. Y entonces le van pegando y cuando levantan la manta hay dulces de Navidad. O regalos. Dentro del tronco. Debajito. Debajo del... Si el del, tronco está... Claro. O sea, esta gente son unos cabrones porque nos colaron el cagane en 20 años y ahora en poco tiempo colarán el tío. Los catalanes. Eso es. Entonces, porque... ¿No? Entonces la manta cubre... Los regalitos, claro, que son dulces y tal. Es una tradición más propia que el Papá Noel, que es del norte de Europa, o que los Reyes Magos. Bueno, es que allí se hace el cagatío. Eso es, allí es que siempre se hace el cagatío. Solo. Pero bueno, porque se pega una cosa envuelta en un paño. ¿Y por qué se pone en el veneno un tío cagando? Ya. No hay sentido. Porque alguien tendría que estar cagando en ese momento. Pues seguramente más de uno. Pues yo qué sé. O sea, la gente caga, como hemos dicho antes. Hemos tenido aquí un momento tamagotchi, que si hay que comer, dormir, cagar, ¿vale? Estupendo. Pues caga, tío. Comer y dormir. Caga, tío. Y el resto ya. Oye, yo tengo una. Esto. Cuéntanos. El 20 de diciembre saquen sus agendas porque ese día la OSA, el supermercado cooperativo, celebra sus 4 años de apertura. Entonces, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, pues tendremos el supermercado súper animado con juegos, clases de baile y muchas sorpresas. Pásate a brindar, anima a tu equipo de turno, a tu comisión, a tus compis de la cooperativa, porque nos tenemos que celebrar. Tráete tu plato preferido con ingredientes de la OSA para alimentar a la comunidad de conocimiento gastronómico. La receta más votada recibirá un premio y podrás degustar e intercambiar recetas con otras socias para descubrir productos y maneras de cocinarlos. Así que bueno, eso, mucho activismo ecológico y económico en la OSA. El 20 celebran su 4º aniversario y invitan a la gente socia y a la gente aledaña también. Y yo también tenía por aquí que va a haber unos conciertos muy guays el 20 de viernes y el 21 sábado en la Starving, que está en la Fermín Caballero número 69 posterior. El día 20 tocará el grupo Rescoldos y el grupo Alicate. Y el sábado 21 tocarán Manute y el grupo La Calamidad. Son grupos formados por personas del barrio del Pilar, en principio, ya sabéis, luego hay gente de Hortaleza, hay gente de Alameda Osuna, hay gente de otras zonas como Vallecas. Vale 7 euros cada uno de los conciertos, 20 y 21 en la Starving en Fermín Caballero 69 posterior, por si os apetece un poco de rock and roll punk. Sonido garajero. Manute Bol se vino aquí a una de las comidas antes del Festival de Nara de este año, ¿no? Eso es. Yo creo que sí. Sí. Suena, tocaron, suena. No sé cómo, pero tocaron, sí. Sí. Bueno, tocarían bien. Sí. Ah, y tengo un poema. Ah, pues venga, dale, el poema, Ramón. Vale, pero ¿te quito colchón o lo dejamos? No, déjalo porque además voy a estornudar, así que ahora lo subimos. Genial. A ver, ¿puedes subir un poco? No soy yo la de los virus. Claro. El poema del girasol. Como estamos todas ya después de unos 12 o 13 días, que bueno, alguna gente sí que ha visto el sol porque ha ido al campo, que es gente muy inteligente. Hay otros que nos hemos quedado en la ciudad y estamos echando de menos el verdor del campo y el sol. Entonces, el poema del girasol dice: me gustan los girasoles porque crecen muy alto y luego cuando se secan tienen pipas. Me gustan las lombrices porque hacen compost y con su ayuda las plantas crecen un montón. Me gustan los amigos de la huerta porque jugamos juntos y hacemos actividades de las que aprendo mucho. Me gusta que los niños vengan a la huerta como mis amigos Lorenzo, Luna y Noah. Me gusta la huerta porque es un sitio especial que está en mi barrio, Tetuán. Muy bien. Este libro nos lo regaló la huerta de Tetuán en uno de nuestros programas. ¡Qué bonito! Espera, espera. Sí, lo vamos a dejar aquí en la mesa. Venga. Un poco para que más gente lo toque, ¿no? Porque estaba arriba un poco perdido. Casi, casi ya llegamos al final de nuestro programa, que ya sabemos que sí, que es como el Guadiana, que lo que queráis, pero... Es muy bonito. Hay que disfrutarlo, y sí, es bonito. Sí, y una cosa no quita la otra, hombre, o sea, ya. Que sea como... Lo... Bueno, sí. Hombre, ya. Sí, hombre, ya está bien. Es para que os inspiréis de la magia. Eso. De la radio. Y inspiraros eso. Ya. Ya estamos inspirados. Bueno, y no sé, ¿tenéis algo que queráis decir? Podríamos vernos el próximo 11. ¿El próximo? ¿Como así mensual? Sí, saquemos 11 de enero. Sí, el 11. El 11 de enero... Vamos a ver... ¿El domingo puede ser? Me suena, porque el 9 es viernes. Si el 9 es viernes, el 11 es domingo. Yo no puedo, tengo... Sí, y tengo una cosa. Un compromiso, cosas, tengo cosas tengo. Yo no tengo nada, el 11... Pues en vamos. Principio, porque bueno, el 9... Pues hagamos pues, un tipo, sábado. Para adelante. Claro, vamos para adelante. Hombre, si lo vamos a apuntar mañana, aquí, radio. Vamos, venga, va. Si lo y ya veremos. Me apunto, si no, no. Por eso que siempre puede, ¿no? Vale, sí. Porque el 9... ¿Por qué no? Venga. No, pero lo hacemos. Pistoletazo de salida. bueno, le vamos yo a pedir... Yo si me veo solo, pediré permiso para traerme un libro y leer aquí, en todo directo. El rato. Es que vi un español por el mundo y había uno que vivía en Luisiana o en New Orleans. Que lo único que hacía era leer. Y en una radio inglesa, de allí, norteamericana, leía en castellano cada semana una hora para que la gente que estaba aprendiendo castellano pudiera leer o escuchar a alguien de su ciudad. Está muy bien. Ah, bueno, era para bien. Una radio para sordos. Ahora me acuerdo, era una radio para sordos. Pero ¿cómo...? Iba con el libro castellano que él elegía. Siempre elegía libros que hablaran de New Orleans o de Luisiana, novelas que habían transcurrido allí. Le cogía el libro y se iba a la pero radio comunitaria y la leía. Radio para sordos es lo que no... Una radio comunitaria para sordos. Ya, que no importa. La audiencia eran personas sordas. Pero ¿y cómo oían entonces? La audiencia eran personas sordas. ¿Y cómo encienden la radio y escuchan la radio? ¿Son sordas? Claro. No, ciegas. Ah, ya, yo estaba teniendo un momento también de joder, colega. Es que merece todo. O sea, no tengo botones suficientes aquí. Y diabéticas. Y diabéticas. Ahora me acuerdo. Y diabéticas. Sí, y es sí, que sí. Lo decía con toda seguridad. No, no, es una radio para personas sordas. Y tenían... Y la audiencia sorda. Fascistas no eran. Fascistas. No, no, eso no. Joder, les falta. Eran sordas. Estupendo, ¿sabes? Bueno, me parece buena idea lo del 11 de leer. Ah, creía ¿no? que lo de la radio no, para sí, personas es bonito. Sordas. ¿Se acerca a una entrevista? Pues la haces. Que no, pues lees. No claro, te complicas, cuando, ¿no? Cuando has dicho que ibas a estar leyendo todo el rato, yo te imaginaba ahí en un rincón en silencio. Castigado ahí. Con un libro y coges ya. Coges el libro que te estás leyendo y dices, este libro molaría que alguien lo leyera en la ventilla. Y empiezas a leerlo. Sí. Como pero claro, ahí. Ante el micro, no... Ante el micro, no, en sí. En un rincón y tú, ahí. Sí, sí, tú, claro. Sí, y es eso que... Yo he llegado a leer 20 minutos seguidos. Una hora me parece un montón. Entonces habría que idear una pausa, que podía ser musical, para eso. O... Yo creo que la gente una hora no te aguanta, ¿no? Pero entonces los audiolibros, ¿cómo son? Que... Si son 6 sí, horas. Sí, los audiolibros son así. Ah, sí, eso sí es verdad. Por eso, sería como un audiolibro, no tiene más, ¿eh? Yo aprovecharía para grabar aquí lo que locutará y ya me lo llevo. Claro. Pero el audiolibro tiene que ser muy bueno para que alguien... Joder, hay un montón de libros bonitos. Sí, sí, sí. Y radioficción, que eso es mejor todavía. Sí. Ya, pero eso ya es muchísimo más... digamos, elaborado, muy claro. Elaborado. No, mucho. Yo, libros... Por ejemplo, yo en mi canal de YouTube, aprovecho para hacer propaganda, suscríbete, tengo 2 o 3 capítulos de Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? ¿Para Ramón, qué? No. Ramón es de la Radio de la Ventilla que hace programas los días 11. No. ¿Eh? A personas eso. Sordas. Total, a eso personas que sordas. El de Sostiene Pereira me dio por leerlo y es bonito escucharlo, ¿no? Y leerlo. Y también es alguna vez, por ejemplo, libros en catalán de gente que no sabe catalán y quieres que escuchen alguna obra de allí súper buena, pues también están locutados en YouTube en castellano. Recomiendo Manuel de Pedrolo, por ejemplo, una que se llama... Mecanoscrito de segundo origen, buenísimo. Y ese son 4 horas. Y se escucha súper bien. Y no hay que meterle efectitos. Pero claro, te tiene que gustar. Muy bien, pues lo digo nada, por llenar la parrilla, eso. Porque está... Le vamos a contar a la audiencia lo que está pasando aquí. Tenemos muchas ganas de hacer este programa. Nos encanta hacer este programa. Yo por lo menos cuando vengo aquí soy feliz, realmente. Yo creo que mis compas también, ¿verdad? Sí. Pero... Bueno, Violeta... Sí, sí, sí, estoy feliz. Está feliz. Tengo mis sí. Pero no estamos teniendo tiempo, no estamos pudiendo organizarnos conjuntamente para poder llevar a cabo pues este programa. Y eso es lo que... Por eso estamos como el Guadiana. ¿Y ya avisaremos cuando volvamos? Avisamos. Es bueno, que claro, no podemos avisar. Claro, es que no podemos decir claro. Nada más. Ustedes pendientes en la 106.7, en Radio Almenara, porque volveremos como podamos y cuando podamos. ¡Viva la música clásica! Yo, mientras tanto, bueno, pues como... Vengan al extraperlo. Eso es. Recuerda, por favor, la fecha. Este domingo de 12 a 6 en Plaza Corcubión. Ya no sé si es 16. 16. Es una placita que hay un hórreo en Barrio El Pilar. Ay, o sea, sí, es bastante reconocible. Hórreo se escribe con tilde. Perfecto. Vale. Bueno, pues nada, que pasen ustedes feliz fin de este año 2024 y, por supuesto, felices fiestas, ya sean pro o, ¿cómo es? ¿Cómo ha dicho Jesús? Contra. No, ha dicho una palabra, Violeta, ¿qué te ha llamado Jesús? Procelosa. Procelosa. Bueno, ya sean ustedes pro-navidades o no, o un Grinch, como... Ah, no, me encanta este rollo. Me encanta, me encanta. Pero lo que sí, no me gusta la Navidad, pero sí me gusta mucho esta canción que es increíble, se llama Scan for Christmas, The sí. Real Big Fish. Pásenlo bien. Chao. Chao. In a one-horse sleigh, I don't care about a winter wonderland anyway. I don't want to build a man out of ice and snow. I don't want to kiss another mistletoe. I don't care if there are presents underneath the tree. Well, there's just one thing I need. I just wanna stay for Christmas. Sugar plums or candy canes. I don't want to go wassailing, whatever that means. I don't care about a white bearded man in red. I don't care about elves or a reindeer pull sled. I don't care if Rudolph's nose is shining bright. There's only one thing I need tonight. I just wanna, I really, really wanna, I just wanna, I only, only wanna, I just wanna skank for Christmas. Chestnuts on an open flame. Silver bells and tinsel won't make my day. I didn't hang up my stockings above the fireplace, but I've got my dancing shoes on and I'm running in place. Maybe it's cold outside, but don't worry. Once we start dancing, we'll be warm in a hurry. Let's go!